Un repuesto para cada vehículo. Una solución para cada problema. Una empresa líder que a través de los años se ha ganado y confirmado su confianza. Todo Repuestos. Mata y Colón. Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. La gente en general, entre ellos ustedes, amigos oyentes, no entienden mucho en este tema de los medios de comunicación, especialmente las radios, que ahora el gobierno, todo el gobierno, menos Mujica, pretende poner en el tapete. Usted no sabe, y creo que ni le importa, qué es amplitud modulada, ni qué es una FM, ni mucho menos las bandas de aficionados de 40 metros, ni banda ciudadana. Tampoco sabe muy bien eso de las radios comunitarias, que un día se las dan y el otro día se las quitan. Y nosotros agregamos, ni falta que hace. Antes, las llamadas broadcasting, la única manera de transmitir sonidos era en determinada frecuencia, que los receptores ya la tienen clasificada. Son las radios AM o de amplitud modulada. Y aquí están La Voz de Melo, Acuarela y Radio María. Hoy por hoy es un sistema carísimo, completamente obsoleto a tal punto que hace más de 40 años que el Estado no concede ningún permiso más para las radios AM. El sonido es cuyí cuyí, y hay que enterrar kilómetros de cable de cobre en forma radial a la antena, que tiene que ser en un lugar bajo. Un verdadero embole. Más acá en el tiempo surgió la frecuencia modulada, FM, con una calidad de sonido fenomenal, de muy bajo costo operativo y de fácil instalación. Se distinguen por la frecuencia, es decir, por el punto que la encuentra en el dial, y la costumbre, ha hecho que se haga popular el barbarismo de marcar los decimales con un punto, como en los países sajones. Así que hablamos de 92.1 en vez de 92.1. Pero en fin, todo lo nuevo y lo futuro radialmente hablando apunta a las FM. De hecho, los teléfonos celulares y las computadoras reciben y retransmiten en FM y ninguna en AM. Las radios AM continúan siendo aptas para emisiones de voz y con deficiencias comparativas singulares para transmitir música o siquiera calidad de sonido. Es así que las AM, las radios de amplitud modulada, son periodísticas y su audiencia está basada generalmente en la mañana. Y las radios periodísticas deben ser manejadas por periodistas, nunca por musicalizadores, porque los periodistas son bichos raros, metidos y entrometidos en los problemas de la sociedad, pensando y tratando de hacer pensar a la gente. El Gabo escribió: el periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Nadie que no la haya padecido puede imaginarse esa servidumbre que se alimenta de las imprevisiones de la vida. Nadie que no la haya vivido puede concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural de la noticia, el orgasmo de la primicia, la demolición moral del fracaso. Nadie que no haya nacido para eso y esté dispuesto a vivir solo para eso podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia como si fuera para siempre, pero que no concede ni un instante de paz mientras no vuelve a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.